Ahora, que no me vengan a decir que es lo mismo la paja que el trigo, ni que puede haber trigo sin paja, y que la paja es mala, y que si me lo vienen a decir, que no les creo, porque yo sé que es el trigo fruto de su planta, y que a la planta, después de obtenido el fruto, se le dice paja, pero que son esas pajas las que florecen y dan frutos.